sacrificio, metiéndole ganas desde el inicio. Dedicación y mucho esmero, con paciencia, pasión y sin dinero. Con la esperanza de que algún día esa oportunidad llegaría. Con muchas ganas y una ilusión que se volvió emoción. Yo, si tu rap suena a los 90, entonces desde los 80. Más clásico, más básico, pero con plomo en la tinta. Nunca conocerás a tu enemigo si no lo enfrentas. Apenas tú te empezas y te has comido como tres fritas, ¿ya? Yo sigo metido en lo mío y no pierdo el enfoque. Es Apache, Cafu, Banton, what happened, motherfucker. Si no nos conoces, entonces no nos tildes, no la choques. Que yo ando solo en mis toques, con mi staff y con mi discoque. Ey, tengo la dinamita, guarden el full locker. Con velas, aguardiente, un incienso de albaricoque. Mis rimas son puras y claras, parecidas al mar de los roques. Y soy de los que rapea y te las partes, tengo un karaoke. Yo sé que unos están esperando que algún día desbonque, pero es como ponerse a comparar un mástil con un bonque. Esta vaina pega duro como un bastonazo de coque. Así que pónmela en el aire y quítame esa cara de boca. Echo dijo que esto fue lo que dejó calvo a Coya. Yo digo que esto sin nosotros es como arroz chino sin salsa soya. No seas tan gilipollas y abre esa olla para que veas como estos negros. Cualquier pista se la follan. No es sorpresa que pa' muchos seamos dolor de cabeza. Sus malas intenciones no podrán con tanto blesa. Seguimos caminando y cargando esta cruz que pesa, pero trabajando pa' poder llevar comida a la mesa. Con esfuerzo y sacrificio, metiéndole ganas desde el inicio. Dedicación y mucho esmero, con paciencia, pasión y sin dinero. Con la esperanza de que algún día esa oportunidad llegaría. Muchas ganas y una ilusión que se volvió emoción. Nos comprometimos a cumplir con nuestra obligación y a dejar buena enseñanza plasmada en cada canción, para que estos temas trasciendan, toquen tu corazón y sirvan de ejemplo a la próxima generación. Comprometido con mis hijas, mi papá y mi mamá, con mi familia, con la vida, conmigo y mi chama. Comprometido con todas esas personas que nos aman y saben que la música nos importa más que la fama. Muchos llegan, muchos salen y entretienen, pero a la hora de la verdad son pocos los que se mantienen. Oye, nene, tú puedes presumir de todo lo que tienes, pero recuerda que algunos nacemos con esto en los genes. Aquí tienes otra muestra de lo que es esmero, con esfuerzo, sacrificio, pasión, sin tanto dinero. Es el guero, abriéndote nuevos senderos, la original combinación de un rasta y un rapero. Tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra creatividad para el bien de toda la humanidad, y a la vez demostrar nuestra habilidad y continuidad, representando la esquina del aluminio y el cobre, a lo más sufrido, a mi gente pobre, a los albañiles y conductores, a todos los músicos y escritores. Esto es de corazón, con corazón, pa'l corazón. Cafu y Apache, tú sabes qué horas son. Panamá y Venezuela en fusión. Música no es competencia, es una misión. No se dejen llevar por la televisión. El mejor no es el que tiene más exposición. Mucha propaganda, mucha promoción. Y cuando la escucho en vivo no hay emoción. Con esfuerzo y sacrificio, metiéndole ganas desde el inicio. Dedicación y mucho esmero, con paciencia, pasión y sin dinero. Con la esperanza de que algún día esa oportunidad llegaría. Muchas ganas y una ilusión que se volvió emoción. Es Puerto Rico y Venezuela haciendo escala en Panamá, ¿ok? The original combination. El rap en el partido. Apache, Scapu Banta, Echo, Venezuela. Baby, listen, no. It's your original combination. Panama, Echo. Siggity Pinky, once again. Haciendo hueco. Bam. Gostur. Gostur. Hasta luego. Barra. It's Paradise Studio. Barra. Barra eso.